Domingo 26 de octubre. No se atrevía ni a levantar los ojos del cielo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Comentario al Evangelio por Fray José. Un fariseo y un publicano son los dos personajes que Jesús toma para destacar diversos comportamientos en las relaciones con Dios. El fariseo va al templo y se pone adelante, bien a la vista, como si el templo le perteneciera, y reza de tal manera que, más que un diálogo con Dios, hace un soliloquio. Él está convencido de cumplir con las normas de la ley, de que hace más de lo estrictamente necesario. No tiene nada que pedir al Señor. Su oración no es más que una lista de méritos que solamente subraya su propia arrogancia. Transita por un camino que conduce al encuentro de sí mismo, pero es el camino que lleva a la pérdida de Dios. El publicano también sube al templo, pero entra discretamente. Se queda atrás, como si no quisiera profanar el lugar con su presencia, puesto que es consciente de la propia situación de pecado. No se atreve ni a levantar los ojos al cielo, porque entiende que no tiene nada que presentar a Dios. Su humilde conducta y la súplica que dirige a Dios denotan un corazón lacerado por haberlo ofendido, motivo por el cual implora el perdón divino. Es un perdón que sin duda Dios le da, puesto que Jesús asegura que el publicano volvió a casa justificado. Esta conclusión de Jesús desafía las expectativas de sus oyentes. En esta declaración, Jesús invierte los valores sociales y religiosos de su época. La justicia no proviene de las obras o de una autoevaluación favorable, sino de la gracia de Dios y de un corazón humilde. El fariseo, a pesar de su aparente religiosidad, no es justificado, mientras que el publicano, con su arrepentimiento sincero, sí lo es. La mayoría tenemos algo de uno y algo del otro. Los publicanos eran pecadores, hombres sin escrúpulos, que ponían dinero y negocios por encima de todo. Los fariseos eran muy austeros y observantes de la ley. Nos parecemos al publicano en la vida y al fariseo en el templo, si como el publicano somos pecadores y como el fariseo nos creemos justos. Pero si asumimos que tenemos un poco del uno y del otro, entonces tenemos que intentar que al menos sea al revés. Como el fariseo, procuremos no ser en la vida ladrones e injustos. Busquemos observar los mandamientos y pagar los impuestos. Como el publicano, reconozcamos que lo poco que hemos hecho es todo don de Dios, e imploremos para nosotros y para todos su misericordia. ¿A cuál de los dos protagonistas del Evangelio de hoy nos parecemos más? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp.